Justito, ¿eh? Si lo pensábamos, no nos salía. Justeli, que nos encontremos justo en la puerta es buena señal. Perdone mi escepticismo, pero creo que esto se lo debemos a que la ciudad no está lo habitualmente caótica que suele estar, ¿no? Se lo debemos a la gente que se tomó el buque temprano. Y la gente necesita río, playa, agüita, estar en patas. Lo entiendo perfectamente. Sí, bueno, gente afortunada que no se está derritiendo como nosotros. Hablando de eso, si nos quedamos en la puerta, nos vamos a rostizar. Entremos bruma, que adentro debe haber aire. No pareciera desde acá, pero bueno. Hágame caso, adentro está bárbaro. Bueno, podría ser peor. ¿Por qué me lo dice? Y acá como que el espíritu navideño está un poco degradado. No me exagere, por favor, bruma. Claro, yo entiendo que el camión que le pasó por encima al espíritu navideño pudo ser letal. Por suerte, solo le dejó con algunas fracturas expuestas. Bueno, pero es una cuestión de formalidad. No es necesario que esté todo invadido de arbolitos y lucecitas y bolitas y estrellitas. Bueno, pero un esfuercito, no estaría mal. Además, no venimos a celebrar. Venimos a probar cerveza, que a eso nos dedicamos. Perdón, estas fechas son muy especiales. Estaría bueno que los lugares que visitemos estén a la altura. No diga pavada, si lo que importa es el lúpulo, ¿nos podemos poner a trabajar, por favor? Está bien, no se ofusque, está muy sensible últimamente, che. Sí, usted sabe que estas fechas me irritan un poquito. Bueno, basta, cortémosla. Si no me recomienda una birra, voy a morir ahora mismo. Muy bien, este lugar tiene una birra muy interesante. Es un producto único, nunca visto en las faz de la tierra, le diría. Ah, está apuntando alto, ¿eh? Nunca se lo ve tan entusiasmado. Por ahí el lugar no está a la altura de su espíritu navideño, pero sí a la altura de su paladar. Si me sigue aumentando la expectativa, corre el riesgo de que yo me desilusione, ¿eh? Eso no sucederá, se lo aseguro. ¿A usted le gusta la Coca-Cola? Por supuesto. ¿Y la cerveza Stout? Muchísimo. Bueno, hágase la idea de una locomotora de sabor cargada de Stout y Coca-Cola que choca a toda velocidad. Ay, ¿a toda velocidad? Contra sus papilas gustativas y va dejando por la garganta, endulzando todo su ser. ¿Qué me dice? Uf, se trajo un haz de espadas hoy. Toda la carne al asador. Todita. Esta cebada de Coca-Cola es cosechada en Colombia y es traída a la Argentina por trabajadores tareferos directamente por vía terrestre, y es procesada en esta tierra y hasta incluso exportada, o sea que funcionaría como país de tránsito, a otros países de Europa, sobre todo oriental, y hacia meridional, y no quisiera decirle también Oceanía, pero bueno, lo veremos. Es toda una industria que hace honor al proceso de una cerveza buena, pura y de calidad inigualable. Pidamos una, a ver qué le parece. No, por favor, ya me estoy desesperando. Mozo, dos Stout de Coca-Cola, por favor. Y papas fritas, por favor, con queso. Salud, Bruma. Salud, Bernal. Por el gusto de encontrarnos. Ay, por favor, esto es delicioso. Adictivo, le diría. Entre los bares, la resaca cultural capaz de incomodar hasta el más polemista. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. Género, literatura, arte, humor. Martes a las 18, conducen Megan y Grunewald y Boris Catunari, los Mónica y César de Radio La Vecindad. El ser amado es reconocido por el sujeto amoroso como átopos, es decir, como inclasificable, de una originalidad imprevisible. Es Atopos el otro que amo y que me fascina. No puedo clasificarlo, puesto que es precisamente el único, la imagen singular que ha venido milagrosamente a responder a la especificidad de mi deseo. Es la figura de mi verdad. Frente a la originalidad brillante del otro no me siento jamás Atopos, sino más bien clasificado, como un expediente conocido. A veces, sin embargo, llego a suspender el juego de las imágenes desiguales. Que no pueda yo ser tan original, tan fuerte como el otro, intuyo que el verdadero lugar de la originalidad no es ni el otro ni yo, sino nuestra propia relación. Es la originalidad de la relación lo que es preciso reconquistar. La mayor parte de las heridas proviene del estereotipo. Estoy obligado a hacerme el enamorado, como todo el mundo, a estar celoso, abandonado, frustrado, como todo el mundo. Pero cuando la relación es original, el estereotipo es conmovido, rebasado, eliminado. Y los celos, por ejemplo, no tienen ya espacio en esa relación sin lugar, sin topos, sin plano, sin discurso. Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes. Barthes. Bienvenido y buena birra, queridos oyentes. Esto es Entre los Bares, un programa de resaca cultural. Y arrancamos con una pequeña discusión que creo que va a ser a lo largo de toda nuestra programación. Usted dice de todo el ciclo. Todo el ciclo. Me esforcé por decirlo, para complacer a mi compañero, de que era Roland Barthes, como él prefiera llamarlo. Para mí es Roland Barthes, gente. Roland Barthes. La lógica diría, la lógica no, la aculturización de la nomenclatura yankee nos diría que más bien Barthes o Barthes. Pero yo diría que eso sería más argentinizado. Bueno, yankee argentinizado es Barthes, así, a la criolla. Es, ¿qué te pasa, Barthes? Barthes, que no es Germán D'Artés. Claro. Por suerte. Yo tenía una profesora en la facultad, cuando iba a la facultad hace muchísimos años, tantos que ni recuerdo, la profesora se notaba que era de una cosa más bien aristocrática, estaba como muy emperifollada, muy maquillada, hablaba todo muy serio, y decía, cuando hablaba de Roland Barthes, no me acuerdo ni qué texto estábamos viendo, decía, porque Barthes, y todos nos quedábamos mirando, ¿quién? ¿Lo qué? ¿Qué es Barthes? A mí háblame de Roland Barthes, papá. Bueno, la verdad es que a mí no un profesor, muchos profesores siempre me hablaron de Barthes, de Barthes en realidad. Barthes. Como si fueran varios Bart Simpsons. Exactamente. Por lo tanto, yo pienso o que su profesora estaba loca o que, bueno, es nah, una... Era una señora como muy... estructurada y aristocrática. Sí, era muy aristocrática, muy aristocrática. Así que no vamos a dejar de decirle Barthes. No recuerdo el nombre, así que no la voy a escrachar. O sea, no podría, aunque quisiera. Claro. O sea, aunque mi maldad me permitiera escracharla, no podría hacerlo. No es un buen gesto lo que está teniendo. No, es un excelente gesto. No, porque el si olvido se acordase, a veces es un buen gesto. En sí mismo puede ser. Sí, sí, sí. Yo digo, puedo beneficiar a alguien con mi olvido. No siempre, igual. No siempre. Hay olvidos no siempre. que no hay que darle rienda suelta. No, obvio. Que depende de lo que estemos olvidando. Si olvidamos que un amigo nos debe plata, estamos beneficiando a nuestro amigo. Si olvidamos ir hacia un lugar, si olvidamos ponernos ropa interior, si olvidamos nuestra historia más reciente, si olvidamos nuestro aniversario, por ejemplo. si olvidamos de pagar la luz, si olvidamos de comprar comida y cierra el chino, hay muchas cosas que no hay que olvidar. También no sería tanto problema no comer a la noche. Yo no diría lo mismo. Si usted se olvida de comprar la comida y yo soy la invitada, yo le aseguro que va a ser un problema. Un problema muy, muy grande. Soy muy, capaz muy de comer grande. Hielo. Sí, sí, sí, sí. O de comer al perro que está vivo. O a usted. Sí, a mí también. Me muerdo los brazos. Sí. Preguntas que podemos hacer para que nuestra oyentada, nuestro oyentaje, responda. Sí. ¿Cuál es el olvido más beneficioso que ha tenido? Más beneficioso para... Un olvido generoso. Un olvido generoso. Un olvido que haya generado el bien... En otra persona. A usted o a otra persona. No importa. Que haya generado el bien. Sí. Perfecto. O, en su contrario, el olvido que mayor mal haya causado en su vida a usted o al resto de la población en general. Sí. El mejor o el peor olvido. Por ejemplo... nos puede llamar Mauricio Macri y decirnos que el olvido del proteccionismo del Estado le ha costado la fuente de trabajo a muchas personas. Claro. Eso sería un mal generalizado. Sí. Igual, de todas maneras, hay algo de lo que me voy a quedar tranquila y es que Mauricio Macri no nos va a llamar. No se crea, anda mandando WhatsApp por todos lados. Para ¿WhatsApp la fiesta. A dónde? Sí, para la fiesta mandó un mensaje de WhatsApp a todo ¿Ah, el mundo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, por las dudas vamos a decirlo, ¿no? 15-68-13-37-32 es el WhatsApp de Radio La Vecindad. Repetimos, 15-68-13-37-32. Termina igual que su edad. Menos mal que no es el primer número. El primer número es mi edad, 15. De aporte. Los esperamos, entonces, sus mensajitos. Queremos conocerlos, queridos oyentes. O sea, hablando de olvidos, ¿cuál es el olvido más beneficioso que ha causado a la población general, incluido a usted mismo? O en su defecto, o por contrario, el olvido que ha causado mayor mal a usted o a todo el resto de la población universal. Por ejemplo, si usted olvida... Incluye extraterrestres también. Si usted olvida llamarnos, va a ser un mal para nosotros. Exactamente. Porque nosotros estamos esperándolo con los brazos abiertos, con los oídos abiertos y con la lengua abierta. Oh. Así que... Ok. ¿Con la lengua abierta? Con la lengua abierta. La boca no, porque la tenemos ocupada de cerveza. Obviamente, en este instante. Porque a esto nos dedicamos en este programa, a beber cerveza. Todo lo que usted escucha es accesorio. Lo importante es que estamos tomando una cerveza. Lo demás es coyuntural. Es coyuntural, es relativo, es pasatista, es entretenimiento. Es, como diría el filósofo contemporáneo Jay Sherman, es basura. O en todo caso... O en todo caso podemos agregar algo. Son olvidos generosos. Olvidos generosos. Para no olvidarnos generosamente, como lo venimos haciendo en este programa habitualmente, vamos a saludar a nuestro operador, que hoy no es Matías Vanerio porque se ha olvidado de venir, lo cual le ha causado mucho bien, a Emma Martínez, que está acá con nosotros acompañándonos. ¿Ven? Buen olvido. Suponemos que le hace un bien a él. No lo sabemos, por la cara pareciera que sí. Salvo que tenga mucha cara de ironía. Claro. Emma Martínez en la operación técnica, señoras y señores. Vamos a conocer un poco de sus dones, a ver qué es lo que nos puede mostrar él. Bueno, con la puede música, poner música, por ejemplo. We'll be right back.

a mi madre y a mi padre, a mis maestros, al FBI, a Sudáfrica, a Bedford Stuy, a Park Avenue, a American Airlines y los vagos, los con erecciones en las esquinas, a los astutos lameculos, en autos. No estoy equivocada. Equivocada no es mi nombre. Mi nombre es mío, mío, mío, y no puedo decirte quién mierda dispuso las cosas de este modo. Pero puedo decirte que desde ahora mi resistencia, mi simple y cotidiana y nocturna autodeterminación, puede muy bien costarte la vida. Este pequeño poema sobre mis derechos de June Jordan que acabo de leer. Pequeño es un eufemismo terrible. Sí, sí, es un gran poema en todos sus aspectos, no solo por su longitud, sino también por su temática, ¿no? Es bastante fuerte. Por su contundencia. Sí, sí, sí, fuertes palabras tiene. Cuando hablamos de cuando Roberto Art del otro lado del charco o por ahí vienen en el culo del mundo, hablaba de Crosa la mandíbula, creo que hablaba de cosas como en el futuro llegaron de la mano de June Jordan, hablando siempre de los marginados, los desposeídos, los discriminados, los pobres y en este caso particular la condición de mujer. Y la condición de mujer negra. Y la condición de mujer negra. Porque el feminismo negro es muy interesante. Acá nosotros no lo vivimos mucho porque no tenemos sociedades negras organizadas o algo hay, así. Las hay. Hay sociedades negras, pero no son... No tienen una historia como la que se puede haber vivido en Norteamérica. Seguramente. Tenemos sociedades o personas negras acá, pero que son que se autoperciben de otros países. Como por ejemplo, no sé, brasileros, dominicanos. Me refiero a ese feminismo negro, al que son descendientes de africanos. Muchas veces, en particular. Sobre eso yo conozco primero... una rama del afroargentinismo, si le podemos llamar. No estoy diciendo que no exista. A ver, estoy hablando de que no tienen un peso social acá, no los ves, no hay ciudades donde vive, no hay un barrio de negros africanos. Como o sea, hay barrio de latinos en Francia, digamos, ¿no? Claro. En Francia, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una sociedad negra. Hay una sociedad negra y que es muy discriminada. El nivel de racismo que hay en Estados Unidos es muy fuerte. Sobre todo para una mujer. Sobre todo para una mujer, pero hay cálculos que indican que en Estados Unidos hubo un reflote de la discriminación contra los negros. Sí. ¿Y sabe a partir de qué momento? Creo adivinar, pero... A partir de la asunción de Barack Obama. No adiviné un carajo. Me encantó. Sí, porque la virulencia de un sector hacia otro es... Así, hablando a grandes rasgos, es justamente por una cuestión de poder. Sí. Si vos tenés una sociedad dominada y sin poder, no tenés ninguna preocupación. Exactamente. Porque está esclavizada, dominada, vilipendiada, escondida o cualquier cosa que quieras hacer con ella. Pero si la tenés en la presidencia... Lo primero que le causa a una sociedad, en este caso racista, sí, como salió de su poder, de las manos de su poder, lo primero que genera es mucho odio. Porque como los negros, hablo irónicamente, sí, como sí, los negros van a estar en la presidencia y no los blancos superiores. ¿Cómo los negros van a estar en la Casa Blanca? ¿Cómo los negros van a estar en la Casa Blanca? Y no hay un blanco. Me imagino a alguien de Ku Klux Klan diciendo, ¿por qué este oxímoron, la puta madre? Exactamente. También pensar eso en relación, haciendo un paralelismo entre, haciendo un paralelismo a grosso modo, trayendo para acá este tema. Sí. Pasó lo mismo que cuando se incrementó la violencia contra las mujeres. ¿Cuándo fue? ¿O cuándo se visibilizó y fue un factor determinante para pensar las cosas? ¿Cuándo Argentina tuvo una mujer presidenta? Difiero por un caso particular. A ver, la violencia hacia la mujer se visibilizó siempre. A ver, ¿cuándo fue entendida la violencia de género? No estoy haciendo personalismos en ninguno de los dos casos. Ya lo sé, pero... Pero tiene que ver con una cuestión, si se quiere, muy subrepticia, que es el odio de clase o de género lo que llamaríamos color o raza, lo que llamarían ellos color o raza. Lo que pasa es que yo entiendo lo que decís, pero hay algo que hay que tener en cuenta. El éxtasis, diría, de hablo del caso argentino. No sé si el éxtasis no está bien dicho, pero el momento... El momento más fuerte donde se percibe la violencia hacia la mujer y donde desde los medios empieza a tratarse de otra manera, donde está esa bisagra que produjo el Ni Una Menos, uh-huh, es cuando, no es cuando asume una presidenta mujer. Obviamente. Es cuando se está yendo. No son las cosas tan... Pero es importante, porque teniendo en cuenta que fue un gobierno de 8 años, es en el último año. Por lo tanto, ¿en qué es lo que quiero decir con esto? Que no lo relacionaría a nivel nacional como algo particular de acá, porque en realidad estaba sucediendo a nivel más regional y hasta te diría más global. Seguramente. No está exento de lo que está sucediendo en otros países donde no hay un presidente mujer. Por lo tanto, obviamente no se da bajo las mismas condiciones ni del mismo modo, pero... Seguro, pero yo no estoy poniendo los términos tan en datos duros o haciendo un paralelismo tan fácil. Sino estoy hablando de que esas problemáticas se empezaron a visibilizar, digamos, ¿no? En el caso de Estados Unidos es un fenómeno que ocurrió en determinado momento, ¿no? Cuando empieza de vuelta la policía a matar negros, ¿no? Agarrar negros así al tuntún y a matarlos. Sí, bueno, también digamos que si estamos diciendo que es de nuevo, es porque ya sucedía antes es un incremento. Sí. En todo caso, un énfasis en... Sí, sí, es un reflote, no sé, el iceberg sale más para arriba un poquito, qué sé yo, baja la marea y se ve un poquito más la punta del iceberg. Claro. Por decirlo de alguna manera. Y si es negra se nota mejor. Sí, se nota mejor. ¿Puedo empezar con mi columna? Sí, por favor, deje de hablar pelotudeces y puede, por favor, decir qué es lo que va a tratar hoy. Estábamos hablando de olvidos al principio. ¿Entonces te olvidaste de tu columna? Estábamos hablando de olvidos. A ver si me deja terminar. No se olvida de que esta es mi columna y yo la puedo presentar como quiera. Ay, perdón. Por ejemplo, puedo decir que me olvidé de nombrar a mi columna como lo que empezamos habitualmente en este programa, que se llama Viaje al principio de la noche. Perfecto. Este es el nombre de mi columna. Que nos olvidamos los nombres de las columnas. No, sí, nos olvidamos. Desde el primer momento. Hasta que no hagamos artísticas con aperturas de las secciones, nos vamos a olvidar ad infinitum. Yo iba a hacer una columna sobre un tema específico. Pero te lo olvidaste. Pero me olvidé el libro que iba a recomendar. O sea, vine acá con nada. No, con nada no. Vine con un olvido que es de la columna que iba a hacer porque necesitaba, obviamente, una referencia libresca. Puedo chamullar un poco sobre eso, pero no es la intención de darle chamullo al oyente, querido oyente que por nos está escuchando. Por supuesto que no. No, no lo vamos a chamullar. No tanto. Depende del grado de alcoholismo. Pero todavía estamos bien. Entonces, como me olvidé de eso, traje otra cosa. Sí. Que es, o casualidad, la lectura que estoy teniendo en este momento. Estoy leyendo una novela de la que doy paso en este momento a hablar como apertura de mi columna, Viaje al principio de la noche, que, o casualidad, también es lo que está ocurriendo en este mismo momento a las 20:50 de la noche, 20:47 de la noche, que está ya, es de noche y es justo el principio de la noche. Así que vamos a darle rienda suelta a esta novela de las que le voy a hablar. Y es una linda novela para que usted pueda, si tiene una librería cerca de su casa, la va a pedir, la compra y se la lee esta noche. ¿Es accesible? Es accesible. Pues si no la podemos pedir, bueno, a Papá Noel ya no, pero a los Reyes. Es decir, lo dejamos anotado en un lado. ¿A cuál de los tres? Y ya que estamos, según la temática, y a Baltasar. Sí, sí, seguramente. Hablando de mujeres. Sí. También, no solo de negros, sino también de mujeres. Vamos a hablar de una novela escrita por Agustina Basterrica, que es una muchacha joven que nació en Buenos Aires en 1974. O sea, hace nada, tiene apenas 43 años, es licenciada en artes, ganó algunos premios literarios, entre ellos Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en Cuento Inédito 2004-2005 y el primer premio en el 38, ¿cómo sería el 38 concurso? 38º concurso latinoamericano. Exactamente. De cuento. Qué bien la tengo, ¿eh? Con los números romanos soy una luz. El 38º concurso, ahí está, latinoamericano de cuento Edmundo Valdés, Puebla, México 2009, entre otros tantos premios que ha ganado esta autora. Este ejemplar que tiene. ¿Este libro? Sí. Sí. No, usted no tiene ningún premio. No, yo por suerte no tengo ningún premio. Sería una desmesura que yo ganara un premio. Sería que la sociedad anda muy mal. Se le olvidó. Evidentemente, un gran favor a la humanidad le hacen si se olvidan de darme un premio. Exactamente, perfecto. Esta novela puntualmente ganó el premio Clarín de 2017. Una de las pocas cosas buenas llegar a ser Clarín es dar premios por literatura. La única vez que vamos a hablar bien de Clarín en este programa es por esto. Y porque Agustina es una piba recopada. Y porque realmente merecía este premio. Y porque merecía este premio y porque es una novela del carajo. Realmente una novela increíble. Y lo único que vamos a decir bueno de Clarín. Después los vamos a bardear, los vamos a hacer mierda. Como lo venimos haciendo yo, por lo menos lo vengo haciendo hace 5 años que vengo pegándole a Clarín por todos lados. Hay una necesidad... ¿Cómo se llama la novela? Perdón. A eso voy. Hay una necesidad de pensar distintas cuestiones culturales. Últimamente, en los últimos años, se ha dado varias tendencias. La macrobiosis, el vegetarianismo, el veganismo. ¿El feminismo? No, estoy hablando de cuestiones culturales alimenticias. Ah, solo alimenticias, perdón. Seguir en la vida... El feminismo. ¿Usted se alimenta de féminas? No, en las feminazis tenemos que sobrevivir y nos consumimos. Pues sí, eso tomamos todas tortas. Obvio. No son todas tortas. Estoy jodiendo, señor. Oh, bien. Menos mal, porque si no ya me estaba retirando. ¿Sí? Claro, sí. Me voy de acá y no vuelvo nunca más. Bien, entonces sucede algo que es pensar nuevamente las cuestiones culturales alimenticias. Como decía, macrobiosis, veganismo, vegetarianismo son tendencias cada vez más insertadas en la sociedad, más visibilizadas. Algunos podemos tener mayor acuerdo o no. De hecho, algo que es muy derivado de eso es el animalismo. La gente que decide proteger a los animales, tanto a los humanos, y ve en eso una condición humana mucho más, ¿cómo sería? Mucho más respetable que no solo comer, sino tratar a los animales con derechos, ¿no? Esas son todas algunas tendencias que podemos profundizar más o menos, pero no hoy. Hablamos de una novela que se llama Cadáver Exquisito. Alto nombre. Por las dudas vamos a recordar que Cadáver Exquisito es una técnica o un juego que hacían los surrealistas, los poetas surrealistas, como Breton, como Dalí y un montón de otros, Jean Cocteau, bueno, Jean Cocteau es después, pero un montón de poetas surrealistas idearon esto que se llama Cadáver Exquisito, que es yo escribo un verso, sí, lo doblo en la hoja y se lo paso a mi compañero y él escribe otro verso y lo vuelve a doblar y así sucesivamente con todos los que estén en la mesa. Claro. ¿No? Y entonces después abrimos y eso es un poema colectivo. Claro, ¿no? Que no se entiende nada o puede entenderse todo. O puede entenderse todo perfectamente o puede no necesariamente entenderse y aún así ser un buen poema porque lo escribieron 4 o 5 poetas del carajo. Como lo eran Breton, Tristán Tzara y todos esos locos de mierda. Bárbaro. Punto y aparte. ¿Qué hacemos después de conocer qué es el cadáver de exquisito? Como técnica, como refugio, como alternativa, lo textualizamos. Hablamos de cadáver exquisito y estamos hablando de una novela que habla de cadáveres humanos que, como en todo futuro posapocalíptico, el cadáver humano existe de distintas formas. Existe como zombie, existe como vampiro, existe como hombre lobo. En este caso, existe como alimento. O sea, estamos hablando de que es en un futuro posapocalíptico no muy lejano a este, los animales tienen un virus y ya no se pueden comer. Se mueren, no existen más. Los animales, las vacas, los pajaritos... Ya me puse a llorar. Dejaron de ser un comercio. No se puede más comerciar ni ingerir ni consumir carne animal. Dice acá que en un momento de la novela dice: hablan de la venganza de los veganos. En tono de chiste, hablan de la venganza de los veganos, ¿no? Que como una especie de teoría conspiranoica. Pero no. Claro. Lo dice al pasar y más como un chiste que otra cosa. La cuestión es que de a poco, en esta sociedad que plantea Agustina Basterrica, los frigoríficos y las carnicerías dejan de vender carne animal para empezar a comerciar, a traficar y a procesar carne humana. Fuertísimo. O sea, es la legalización del canibalismo. Es la legalización y todo lo que implica el aparato capitalista con respecto a el consumo de carne. Pero en un punto, y sin haber leído el libro, lo dejo para pensarlo, más que la venganza del veganismo es también la frustración, porque significa que aún necesitamos carne para consumir. Sí. Y no podemos vivir de ensalada. No vives de ensalada. Sí, evidentemente la frustración es no... O por ahí es... No está explicitado por... No está explicitado que no se pueda... O por lo menos es un dato que no podemos saber a ciencia cierta si es que podemos vivir de ensalada o no. No, algunos... por lo menos los presentes acá, Emanuel, Emma. No podemos no vivir sin carne. Un asado es lo más lindo del mundo. Ya estamos, seguimos saboreando. Entrego a mi madre por un asado. Entrego a mi madre por un asado. Yo tengo todavía vitel toné entre los dientes. Bueno, pero ¿dónde iba? Casi creo que me perdí. Estamos hablando de que no sabemos a ciencia cierta si podemos vivir de la ensalada, de los lácteos o de proteínas injertadas intravenosas. No sabemos eso. Lo que sí sabemos es que la cultura de hoy no puede vivir sin carne. Entonces, en esta novela sucede eso. El ser humano no puede vivir sin carne. ¿Y cuál es su último recurso? Comerse al de al lado. Pregunta. Sí. ¿Está enmarcado en Argentina? Porque sí. Eso le da otro sentido también. Sí, sí. Somos el país de la carne. Oh, totalmente, totalmente. Somos y el de país la mejor de la carne, carne. Somos el país de los frigoríficos de rosas. Somos el país de las curtiembres. Va tan allá este libro que también hay curtiembres donde trabajan el cuero humano. Es toda la cadena de producción, no solo el alimento, toda la cadena de producción la que se intercambia entre la pobre vaquita, que queremos mucho, pero es muy rica también, y el tipo o tipa que tenemos al lado. Y también toda la especificidad que trata el libro, porque voy a cerrar con otra cosa, pero también habla de las palabras, de los eufemismos con que tratamos las cosas. O sea, bien. Le voy a decir acá. Un textual. Le voy a decir un textual acá. Lo voy a agarrar medio al azar porque las primeras páginas son así. Primero voy a decir por qué primero me enamoré de esta novela. Ya lo estoy viendo porque, y ya se me cae la baba. Porque más cerveza, por favor. Sí. Porque de primera, de plano, empieza con una cita que dice: me acabo en el cerebro a mordiscos bebiendo el jugo de mi corazón y me cuentan cuentos al ir a dormir. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Esa es un buen motivo para ya empezar bien una novela. Ya, desde vamos. A los que somos ricoteros, obvio. Obviamente. Les voy a leer un fragmento solo de la primera página. Para que vean cuál es también la batalla que hay, no solamente contra el consumo de carne, contra el capitalismo, contra el animalismo o todo lo que venimos hablando, sino también contra las palabras. Porque es una parte fundamental las palabras dentro de nuestra construcción cultural de las cosas. Cómo nombramos a las cosas son las que las cosas se dan en definitiva en la realidad. Empieza así esta novela de Agustina Basterrica, Cadáver exquisito. Media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan. Pero no son solo palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Nadie lo llama así, piensa mientras prende un cigarrillo. Él no lo llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo. Podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada, trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada. La toma despacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo. Es una batalla contra los eufemismos. Es una molotov contra los eufemismos esta primera página de Cadáver exquisito de Agustina Basterrica.

tive medo. Tenho calma, limpo a alma e aprendo a viver. Posso encontrar alguém, muitos caminhos existem. E a chama de um amor que foi eterno pode terminar. Mas se eu tivesse o mar e você do meu lado agora, seus olhos iam me seguir, sua presença fortificar. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / la vecindad radio. La vecindad radio. La vecindad radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Seguimos con Entre los Bares, un programa de resaca cultural. ¿Qué me cuenta Katunarik? Boris Katunarik. Creo que nunca nos presentamos. Mi nombre es Melanie Grunewald, soy la conductora. Hola, querido oyente. Hablábamos de olvidos. Y yo me olvidé de presentarme. Y nosotros nos olvidamos de presentarnos a nosotros mismos. Perfecto. Creo que eso es beneficioso, por lo menos para nuestro... la salud mental, porque olvidarse de uno mismo, sí, porque no ponemos por encima nuestro ego, no importa quiénes somos, no importa quiénes somos, estamos hablando dos personas y estamos contando cosas copadas, o más o menos, depende de quién esté escuchando y sus gustos, pero podemos decir que decimos cosas más o menos copadas y no importa quiénes somos. Somos dos fulanos. Fulano y fulana. Y menganita. Y menganita. Fulano y menganita. Con amor, niñita. Con amor, ninite. Ninite. Para hacer... Sí, pero lenguaje inclusivo, ante todo lenguaje inclusivo. Somos personas. Somos personas. Estábamos hablando de olvidos y nos olvidamos de nosotros mismos, lo cual está buenísimo olvidarse de uno mismo, porque a veces lo importante es la obra y no la persona. Cosa que no... muy frecuente en el mundo de la literatura y en el mundo del arte. En palabras de un poeta, ¿no? Sí. En palabras de una persona que conoce muchos poetas. Lo cual es un problema. Claro. Conocer muchos poetas. Y ser uno, hasta incluso diría que más. Y luchar con el ego. Y luchar con el... luchar con el ego. Sí, uno tiene su ego. Todos tenemos nuestros egos. Seamos poetas o no. Sí, todos tenemos nuestro ego. Pero a veces cuando está muy, muy pronunciado es como, uy, loco, dale, ponete la pila. Claro. No sos el ombligo del universo, sos un chabón que hace que cosas. Hace la tal misma, cosita. Claro, que haces cositas, digamos. O sea, no estás, cuando escribís un poema, no estás definiendo la historia del universo de acá a los próximos 40 millones de años, que es el próximo ciclo evolutivo. Estás escribiendo un poema. A veces le damos una dimensión desmesurada a nuestra producción. A veces... lo cual no está mal darle una dimensión copada. Si yo escribo este poema, quiere decir que estoy planteando... me frente al mundo y marcando mis contradicciones contra el capitalismo y la zaraza. Eso está bien. Ahora, creer que eso es... pasa mucho, yo le tengo mucho problema. Si bien soy una persona política, o dedicada a la política, y dedicada a la poesía, que, igual usted es político, porque todos somos políticos. No, pero yo soy explícitamente político. Sí. No tanto en este programa, pero en otros espacios sí, soy mucho más político que ahora. Político y polémico. Y todo eso, todas esas cosas. Pero yo estoy muy en contra, o por lo menos me resulta muy incómodo, el bodeísmo de la poesía contemporánea. ¿Qué quiero decir con bodeísmo? Quiero decir la escuela de Boedo que albergaba a esos poetas que eran solamente politizados y eran poco estéticos. Que no le dedicaban a la palabra el trabajo que se merecían porque había cosas más importantes que era declamar la posición política por encima de la poesía que se diga. O sea, la poesía claro. Era un canal desaprovechado que solamente encubría nuestras tendencias políticas. Yo estoy bastante en contra de eso. Si bien me siento más más cercano a la poesía de González Tuñón, que además de ser vanguardista era profundamente político. Profundamente político y pertenecía a la Escuela de Florida, que estaba en contra de la de Boedo. Digamos, por poner así, paralelismos grandes, muy grandes. Entonces yo a esa poesía tan explícitamente política, tan explícitamente dedicada al mensaje directo, plano, de la posición política, al poeta, al poema testimonial, que es incluso un problema más grande todavía. Poema testimonial, yo estoy lejos de eso, por lo menos, de mínima estoy lejos de eso. Creo que muchas veces lo que pasa es cuando confundimos dónde debe posicionarse el ego, ¿no? Claro. Porque cuando uno lo posiciona en pos de uno mismo, está bien, el ego un poco trata de eso, ¿no? Pero cuando se trata todo el tiempo de dónde, cómo y cuándo soy yo, sin relacionarlo del todo con la coyuntura, o al mismo tiempo, cuando relacionas todo el tiempo a vos mismo con lo coyuntural, es una línea tan fina. O te alimentás de la coyuntura para escribir. Y no dejás que el otro te influya, que el otro te alimente, que está buenísimo, es donde ahí el ego hace su mayor presencia, sí. Pienso yo. Y también pasa con... pasa con que se deslegitima mucho la labor de la poesía o la función del poeta. Porque el poeta, desde principios del siglo XX o incluso desde finales del siglo XIX, tiene un problema muy grande, que es cómo obrar. Digamos, cómo estar en el mundo. ¿Qué es lo que hace el poeta? Sí, escribe. Bueno, eso está bien. Escribe. Poematiza. No, pero hay una función de la poesía en la realidad. Que la escritura puede ser un instrumento. Pero hay una palabra y tiene que ver con una forma de estar en el mundo y de ser en el mundo. Bueno, yendo a alguna cuestión más existencialista, si se quiere. Hay una forma de ser en el mundo, de estar en el mundo, de proyectarse hacia el mundo, que tiene que ver con la labor que uno hace. ¿Qué es lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros? Se preguntaría Jean-Paul Sartre. Increíble. Hacemos poesía. O hacemos política. O hacemos... no sé. Pertenecemos a curtidores. al sindicato de curtidores, estamos con Walter Correa y todo bien. Qué sé yo, es todo un problema el del poeta de insertarse o de ser en el mundo, porque la palabra es lo que lo define, la palabra es lo que lo hace ser lo que es y el rol que tiene que cumplir en la sociedad, que no es menor, por más de que vendamos 4 libros o ninguno. Hay un registro de lo que hacemos y que nos muestran quiénes fuimos. Claro. Pensando en la posteridad. Y eso también pensando en la resonancia poética. Porque la poesía, a diferencia de la literatura, como lo entendemos en el sentido de libros o de novelas o de cuentos, de historias que deban narrarse, de que deban contarse, La poesía, como decíamos en nuestro primer programa, la poesía, cuando vos la lees y no sos un lector conocedor, no entendés un pomo. No entendés un pomo que quiere decir, no sé, ahora se me ocurre, cadáver exquisito. No sabés qué quiere decir la inocencia de los ojos o toda esa cosa simbólica que tienen los poetas. No entendés un pomo. Bueno, eso es un trabajo, es una construcción que se hace con el tiempo. Y la historia te va poniendo en distintos lugares a través de que se va conociendo tu obra más o menos. Le pasó a Miguel Ángel Bustos, que es un poema que siempre mencionamos, a un poeta que siempre mencionamos, que es un chabón que era un poeta conocido en su tiempo y que fue ninguneado después, fue desaparecido, no solo su cadáver, sino también su obra fue desaparecida. Y por todos los aparatos posibles. Por el de derechos humanos, o sea, primero por la dictadura militar, que lo mató, lo fusiló de rodillas, como así lo demostró su cadáver encontrado, y además lo desapareció la política y los organismos de derechos humanos porque su poesía no era netamente política. Eso es un problema muy grande. Un poquito vamos a hablar de eso después en mi columna. En mi columnita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ¿quiere que pasemos a su columna? Así yo dejo de hablar tanto. Estoy muy verborrágico últimamente. Sí, sí, sobre todo hoy. Sí, hoy estoy muy verborrágico. Pero está bien, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ser verborrágico. Vamos a escuchar una canción. Y después, ¿le parece si volvemos con mi poema y su columna? O si no, si quieren, las memorias de la náufraga. Con las memorias de la náufraga. Y si quiere, se comunica con nosotros. ¿A qué número, Melanie Grunewald? Al 1568 13 37 32. Y lo voy a volver a decir. 1568 13 37 32. El WhatsApp de la vecindad. ¿Ah, Radio sí? La Vecindad. En un momento volvemos con más Entre los Bares. Americana quality has always been sour. And attitude I would like. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Consulto un libro, dijo Cunningham. Me limito a dar un paso. El espacio convertido en un campo de movimiento, después en otro, luego continuidades. El efecto, la aparición de elementos figurativos en un cuadro abstracto. La danza de Martha Graham desde el accidente es el contexto en que aparece Appalachian Spring. Lejos del ingrediente, la sugestión por fuerza y sus secuencias. Allí los bailarines usan anteojos ahumados. Imposible saber por qué. Mejor preguntarle a Arman por el sentido de agruparlo todo con arañas en un raudal de monóculos. Por lo demás, no dejan de creer en sus movimientos. Para dos del brazo anterior al suceso, ciernes. Rune, de Mario Arteca. Estamos en día de olvidos. Suelen ser los olvidos los más preciados recuerdos a veces, o las autodefensas más necesarias cuando tenemos muchos problemas, digamos, ¿no? Uno olvida a propósito cierta cosa que le ha pasado y entonces resulta que cuando descubre esa cosa sufre más y más y más y más, pero por ahí puede sanar de alguna manera. En este caso, nos olvidamos de la columna de Melanie Grunewald, o sobre todo de su nombre, que es lo principal, pero no nos olvidamos de la cortina, que es excelente. Así que Melanie Grunewald, todo suyo al aire para que nos presente su columna. Memorias de la náufraga. ¡Memoria! ¡Memoria! Es lo que decía Chiche Helblum. ¿Qué es lo que...? Igual, perdón, pero usted ha olvidado lo que yo dije hace 10 minutos, porque hace 10 minutos dije que se llamaba Memorias de la náufraga. Bueno, pero si memoria decía Chiche Helblum, nosotros somos olvidadizos por excelencia. Por antonomasia, o sea. Hoy. Listo. Hoy, ¿verdad? Es así. Hoy es así. Hoy estamos olvidadizos, olvidamos todo. Bueno, y de todas maneras yo voy a rememorar un poquito qué es lo que hablamos la última vez. Por favor, hablemos de lo que hablamos la última vez, que yo ya me olvidé. Porque Memoria de la náufraga habla justamente de retomar las primeras historias, el paleolítico del feminismo. Paleolítico, feminismo. Me hizo acordar algo, pero no lo voy a recordar ahora. No, por favor. No es momento para recordar. Estamos en pleno plan de olvidarnos. Exactamente. Hablamos un poquito de los cuadernos de quejas, esos escritos del siglo XVIII, donde muchas mujeres han expresado su deseo, su hambre de derechos. Uh-huh. Que en el contexto de la Revolución Francesa estaban contemplados solamente para los hombres. Un poquito de eso vamos a ahondar, de los cuadernos de quejas. A ver, ¿qué es lo que querían las mujeres en el siglo XVIII? Fundamentalmente querían un derecho a la educación, al trabajo, derechos matrimoniales, a los hijos, o sea, a los hijos, a la tenencia de hijos, uh-huh. Y también derecho al voto, ¿no? En un momento donde todavía el sufragismo no estaba tan caldeado, no, muchísimo no menos hay. Para la mujer. Primero, para ninguna persona que no sea, que no tenga un título nobiliario, y mucho menos, sí, tener para la mujer con título nobiliario, mucho menos. Exactamente. Vamos a hablar un poquito en particular, pero no por eso menos, de Mary Nash. Mary Nash es como un verbo. Mary Nash es como si lo estuviese hablando Néstor. Pero Mary Nash, que tenía sus propios cuadernos de quejas, donde se expresaba cosas muy sencillas y que para nada se discuten en este momento, como qué sé yo, que la prostitución fuese abolida. No, olvídate. Así como los malos tratos, abusos en el matrimonio. Nadie piensa en eso. Nos olvidamos. En el siglo XVIII, olvidamos. Nos olvidamos ya de eso. Entonces, bueno, están los cuadernos de quejas y reclamaciones de la anónima, pero tenemos el nombre, eso es medio raro, Madame del País de Caos. ¿De quién? De Mary Nash. Ah, Mary. Okay. Y su nombre completo. Vamos a ponernos otra vez en contexto. Okay. Asamblea 1789, Asamblea Nacional proclamada de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No había ciudadana, no había ciudadani, no había nada que se le parezca alejado de una O. 2 años más tarde aparece Olimpia de Gouges, donde publica una de las primeras réplicas feministas, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¡Opa! Una loquita de miércoles, ¿no? Como la mujer estaba denegada de sus derechos políticos, y los revolucionarios mienten cuando hablan de que eso era un derecho universal, la igualdad, la libertad, y como eso no estaba digiriendo a la mujer. No está contemplando a la mujer. Exactamente. Como libres e iguales. Olimpia de Gouges tiene su propio libro de quejas. Uh-huh. Y pasó algo muy, muy loco. Fue castigada. Ah, no me imaginaba que iba a pasar eso en el siglo XVIII. Claro, una mujer que tiene más de 4.000 páginas de escritos revolucionarios, con obras de teatro, panfletos, libros, novelas, autobiografías, textos filosóficos, satíricos, utópicos. ¿4.000 páginas? Sí. ¿Sabes qué le dijeron? Nunca escribí 4 de corrido. Bueno, a esta mujer, habiendo escrito todo eso, le dijeron que no sabía leer ni escribir. Ah, genial. Una no tenía oficio. No, ¿qué va a saber leer y escribir si escribió 4.000 páginas nada más? Sí. Más de lo que yo vengo escribiendo desde primer grado, más sí. O menos. Apasionada defensora del divorcio y la unión libre. Ya con eso nos estamos enamorando. A eso me encanta. Tenía 22 años. Muy inteligente. Sí. Y alzó la voz en defensa de los oprimidos con empecinamiento. Sí, lo dije. Empecinamiento. Con mucha paz. No, con mucho empeño. Y con mucha... Todo lo contrario, está haciendo todo con al revés. Todo al revés. Y generosidad. ¿Ve que no sabe leer ni escribir? Soy mujer. Es como esta mujer. No sé leer ni escribir, no sé hablar. Bueno, muchos libros que se hicieron eco tanto de su belleza como de las dudas sobre su virtud. A ver, entre comillas, ¿no? Virtud entre comillas. ¿Qué puede significar eso? Era facilonga. Era fácil esto. Sí. 4.000 libros estaba al pedo. Sí, estaba al pedo. Lo que le hizo parecer le hizo aparecer tanto en el homenaje a las mujeres más bonitas y virtuosas de París, como una mujer honesta, pero tratada como una prostituta. Como suele pasar siempre, ¿no? Ah, es inteligente, linda, sabe hacer cosas, seguro es reputa. Sí, seguro es reputa. Sin darle una connotación negativa, como decimos siempre, ¿no? La parte negativa no se la damos nosotros, se la daban en el siglo XVIII. Y nosotros la reproducimos. Y en París. La reproducimos de manera irónica, porque primero la historia se repite primero como tragedia y luego como comedia, digamos, ¿no? Claro. Esta muchacha Olimpia de Gouges, que recibe en un momento una carta de su padre, donde voy a leer solamente una frase, la última frase de todo ese textual. Uh-huh. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. O sea, vos si querés escribí. Pero no rompa las bolas. No pienses que va a servir de algo. Un poco del ego, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Totalmente. A las francesas igual es como que nada las terminaba de encerrar, de oprimir del todo, ¿no? Participaron en el proceso revolucionario de una manera muy, muy activa. La marcha sobre Versalles, que realizaron más o menos 6.000 parisinas, el 5 y el 6 de octubre de 1789, para usted, señor oyente, que a veces piensa que las marchas no sirven para nada, recordamos la fecha 5, 6 de octubre de 1789, en busca del rey y de la reina, fue un detonante revolucionario. Porque las mujeres consiguieron el traslado de ambos, del rey y de la reina, a París. Entonces, entre este año, 1789 y 1793, quedaron censados 56 clubes. Republicanos femeninos activos en la emisión de peticiones y con expresión pública de una voz en femenino que reclamaba la presencia de las mujeres en la vida política. Básicamente quedaron censados, más o menos se tomaron en cuenta unos 56 clubes donde participaba la mujer de manera política. Es más o menos lo que estábamos hablando antes, sí, tan intuitivamente, porque podemos ser olvidadizos, pero no... No estúpidos. No estúpidos, somos intuitivos de lo que vamos a hablar en la columna del otro. Pero sumando un poco a eso que decías, 56 grupos de mujeres que estaban hablando explícitamente, políticamente, del derecho de las mujeres. Claro. O sea... Ya no era pavada, no es que estaban en un abstracto reclamando por... No estaban reclamando un abstracto por la zaraza. Exactamente. Estaban reclamando por los derechos de las mujeres. Punto. Sigo. La Constitución de 1791, cuyo preámbulo era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 2 años antes, afirmaba la distinción entre dos categorías de ciudadanos. Activos, varones... mayores de 25 años, independientes y con propiedades, y los pasivos, que son hombres sin propiedades, y todas las mujeres sin excepción. Es decir, sin excepción. Sin excepción. O sea que la importancia de ser propietario. En este contexto vamos a hablar... ¿Puedo hacer una pequeña postilla? Si no, sí, te dejo. Pequeña postilla. Acuérdese que hoy, entre todas las cosas que se tiene que acordar hoy, recuerde que está verborrágico. Sí. Pequeño detalle para recalcar es que la ley de los derechos del hombre. Sí. Creo que no lo dijimos explícitamente, pero desde todos los teóricos, desde Rousseau hasta quien quiera usted. Lo que se defiende es la propiedad privada, o sea, los derechos de los hombres propietarios, como usted decía muy bien, pero más allá de los hombres, de la propiedad de los hombres. Me parece que eso tiene por eso el que no tiene propiedad es pasivo. No tiene derechos, sí. Está dentro como una marginalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es un marginal, un paria, un... Bien, esto es lo que estaba sucediendo en Francia. ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Qué pasa en Inglaterra? Porque esto no pasa solamente en Francia. Toman té. Vamos a hablar de la hiena con faldas. Ajá. Es alguien muy interesante. A medida que vayamos avanzando en la columna, va a terminar con los ojos abiertos. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Mary Wollstonecraft, quien escribe un texto que es la vindicación, no reivindicación, vindicación de los derechos de la mujer en Inglaterra. Ella creció protegiendo nada más y nada menos que a su propia madre de las palizas del padre. Para nada, tampoco, nunca se vio en este siglo eso. No, no, jamás, eso jamás. Jamás, nunca. Porque este, como que este Edward Wollstonecraft parece que era como un golpeador de su mujer y de su familia, incluyendo los hijos, y que hacía violencia física y verbal. Uy, wow. Cosas claramente de otro siglo. No, no, no conozco esas cosas, ¿eh? Esto que provocó que de pronto Mary y su hermana no recibieran una buena educación. No así sus hermanos, su hermana. Claro. Sus hermanos sí, porque eran hombres. Claro. Se descubrieron cartas de Mary Wollstonecraft con que ya con 15 años decía que iba a ser una solterona. Se veía a sí misma como una solterona porque no estaba a favor del matrimonio. No se quiere casar. ¿Quién quiere casarse a los 15 años? Por favor. ¿Salvo por guita? Nadie. Y ni siquiera, si se casaban porque por te guita. Mandan tu viejo. Pero, claro, exactamente. Los casamientos por plata eran manejados o arreglados en su defecto por sus padres. Uh-huh. Y era algo también completamente normal, digamos. De ahí nacen las pasiones también, ¿no? Entre los amantes y los cuernos. En las cartas que ella escribía con 15 años, luego cuando cumple 19, entre los 19 y los 28, ella se convierte en dama de compañía. Un trabajo muy común entre mujeres de clase baja. Uh-huh. Compañía de mujeres de clase alta. Que la peinan, la visten, la bañan, están con ella. Claro. De compañía de verdad, ¿no? Porque es una cosa medio rara de que las mujeres necesitamos amigas. Fue también maestra de una escuela para señoritas que fabricó, o mejor dicho, que construyó con sus hermanas y un par de amigas. Y después terminó siendo institutriz de una familia completamente aristocrática. Mm. ¿Qué tiene que ver todo esto? A ver, todos estos espacios construyen un simbolismo, un sentido que le mete todas estas ideas en la cabeza, ¿no? A Mary Wollstonecraft. Claro. Que ya las tenía desde los 15 años, las refuerza. Claro. Refuerza ese feminismo que no era tal porque no se conocía la palabra feminismo en ese momento. Cuando muere su mamá, ella protege entonces a su hermana de su marido. Uh-huh. Es decir, de su cuñado propio, claro. ¿No? Acababa de tener hijos. El tipo la maltrataba. Entonces se la lleva a vivir con ella y una amiga. Tres mujeres viviendo solas. Porque, todas tortas. Porque una mujer viviendo con otra mujer y con otra mujer no están juntas. Están solas y no hay un hombre. Obvio. Completamente solas. Un escándalo. Escándalo. Total. Total. Total. No hay autoridad masculina. No. Terrible. Anarquismo. Eso es anarquismo. Total. Como estaba anarquismo medio. Anarquismo tortillerí. Exactamente, como nadie llevaba la guita y Wollstonecraft es medio difícil, lo dije bastante bien varias veces. Sí, ya era. Ya la quinta, sexta, ya está. Empieza a escribir. Uh-huh. Perfecto. ¿Qué es lo que empieza a escribir? Un librito. Voy a estar al reo el pedo. Obviamente. Obviamente estaba al pedo, con 3.000. ¿Y sobre qué? Sobre educación femenina, algo que no existía. Escribamos ficción. Pensamientos acerca de la educación de las niñas. Donde ahí fue su espacio para defender a las mujeres. Frances Blood, que una amiga de ella, bastante reconocida, estaba enferma en Lisboa. Y Mary abandonó la escuela para estar con ella hasta que finalmente falleció. Cuando vuelve, las hermanas habían cargado un montón de deudas y el negocio se fue al re carajo. Porque si hay una mujer que si hay algo que sabía hacer una mujer en Francia en el siglo XVIII es ser pobre. Sobre todo si vive con otras mujeres. Entonces tuvo que trabajar otra vez como tutora y traductora en muchísimo tiempo en una editorial. ¡Qué lindo! Entonces, sí, sí, bueno, pero en ese momento era como algo que no estaba bueno. Una mujer trabajando significaba que no había un hombre trabajando para mantenerla. Ok. Lejos de la independencia, a ver. Más allá de que a ella le hiciese feliz porque no quería casarse. Escribe La Vindicación de los Derechos del Hombre y la convirtió de pronto, este libro, en una mujer muy famosa. Vindicación de los Derechos de la Mujer. No, en el contexto en que se escribe La Vindicación de los Derechos del Hombre, ella escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Si lo dije mal, me disculpan. Tengo una cerveza encima. Donde trata de elevar los derechos de la mujer para una suerte de igualdad, que no era equidad en ese momento, igualdad de derechos. Independencia económica, que de eso ella sabía bastante, y la necesidad de participar políticamente, ¿no? Para este momento ella ya tenía. Para ese momento ella ya tenía 33 años. Si ya era solterona a los 15, imagínate cuando duplica su edad, ¿no? Y empieza a trazar los caminos del feminismo del siglo XIX. Los empieza a hilvanar, si se quiere, ¿no? Es el primer texto que presenta una fuerte argumentación sobre por qué deben tener tanto el hombre como la mujer los mismos derechos. Y la hiena con faldas es el apodo que le pusieron la sociedad. La preciosa sociedad. En plena revolución viajó a París y se encontró siendo mujer extranjera. Recordemos que Mary Wollstonecraft es inglesa. Y en medio de la revolución viaja a París y ya no es solo una mujer, es una mujer extranjera. La marginalidad más, absoluta. Más para perder todavía. Sí, sí. Y se enamoró. Opa. Opa. Opa. Se enamoró. Vivió una historia de amor con un aventurero y hombre de negocios americano, Gilbert Imlay, con quien tiene una hija. O sea, la pasión fue fuerte. O sea, sí. Dieron lindo. Pero, como ella no se casó, tiene mucho miedo de que la hija sufra por ser ilegítima. Mambos que se tienen de la época, ¿no? Y claro. Intentó suicidarse por eso. Uy, pobre. Sí. Tremendamente. Ahí regresa a Inglaterra. Porque lo intentó, pero no le salió. Claro. Por suerte. Por suerte para este mundo, porque ya vamos a ver dentro de pocos minutos. ¿Este muchacho qué pasó? ¿Se tomó el buque? ¿Se hizo el lotario y se fue? Exactamente. A los 36 años tuvo un desamor muy fuerte por Gilbert Imlay. Gilbert. El Gilbert Imlay. El Gil. Cuando rompe con él y después de mucho tiempo de desamor fuerte, comienza una nueva relación. Más escándalo todavía para la vida de Mary Wollstonecraft. Quilombo bárbaro. Porque si hay algo que sabemos hacer las feministas es armar quilombo. Eso está buenísimo. Se enamoró de William Godwin, que es un filósofo radical y precursor del anarquismo. ¿Puedo ver cómo se escribe William Godwin? William Godwin. Ah, no es William Golding el escritor. No. No es el señor de este las filósofo. Moscas. Filósofo, sí, este filósofo y precursor del anarquismo. O sea, ¿qué pasamos? Del empresario al hippie con ode. Claramente. Sí. Aparte en esa época. Y la banco mucho. Los anarquistas venían de familia burguesa, no rompamos la banca. La banco mucho. ambos defienden el amor libre hasta que Mari vuelve a quedar embarazada. Entonces tiene otra hija ilegítima. Estuvo todo grande, digamos. Sí, pero esto es muy importante porque esta hija no es cualquier hija. No es cualquier persona. La pareja renuncia a sus convicciones y se casa. Dijimos, bueno, a la mierda todo, nos vamos a casar. Todo lo que luché por toda la vida se me lo meto en el horror. Sí. Y me caso. Lamentablemente, Mary Wollstonecraft muere a los 38 años, nada más y nada menos, con dos hijas ilegítimas y toda una vida de no querer casarse. Mira, se murió por casarse, vamos a decirlo. Se terminó casando y se murió. Se casó y se murió, así. 10 días después de dar a luz a quien sería conocida como Mary Shelley, la autora de Frankenstein. ¡Bravo! ¡Bravo! Te amamos. Te amamos, Mary Wollstonecraft. Nos trajiste Frankenstein. O sea, si supieras todo lo que hicieron después con el escrito de tu hija, a nivel imperialístico, no sé. Gracias a Frankenstein, yo tengo el nombre que tengo. ¿Por qué? Boris. Porque mi madre consideró que... Eras un monstruo. Ese es un chiste que yo iba a hacer después y me lo recontra cagó, Dios mío. Porque mi mamá consideró que Boris Karloff era el nombre más adecuado para mí, siendo que Boris Karloff fue el primer intérprete de Frankenstein en el cine. Mira vos, ¿ves cómo se relaciona todo en este programa? ¿Viste? A ver, ¿por qué es que murió tan poquito tiempo de que nació Mary Shelley? ¿Por qué? Porque la placenta fue mal expulsada. Básicamente esto es violencia obstétrica. Bien. La placenta fue mal expulsada y extraída de una manera muy mal hecha, sí, por simplemente no lavarse las manos antes de ejercer la medicina como corresponde, ¿no? Sí. Mary Shelley pudo vivir entonces en carne propia todas las dificultades que tiene una mujer brillante, como la había sido su madre y como lo fue ella misma, y tuvo que enfrentarse a la educación de su único hijo superviviente, que fue el futuro Sir Percy Shelley, que lo hizo bajo la advocación de, ay Dios mío, enseñale a pensar como los demás. Es decir, enseñémosle a Sir Shelley, Sir Percy Shelley, que piense como los demás. Fue un deseo tan fuerte que la escucharon. Y perdonen la expresión, pero el forro de Sir Percy se encargó de destruir los papeles más comprometedores de su madre y de su abuela porque pensaba como los demás. Como los demás, hombres. Forro, traidor. Sí. Es terrible. Entonces, vamos a cerrar la historia de la hiena con faldas. Wollstonecraft es radicalmente moderna, puesta que pone el embrión de dos conceptos que el feminismo aún maneja hoy. La idea de género, o sea, lo considerado como natural en las mujeres, que después lo va a retomar varios años después Simone de Beauvoir. Obviamente. Y la idea de la discriminación positiva, puesto que ella afirmaba... Si se decide que naturalmente las mujeres son más débiles o inferiores que los hombres, ¿por qué no establecer mecanismos de carácter social o político para compensar esa supuesta inferioridad natural? Ya que no es social la diferencia. No es una... o mejor dicho, es una construcción social. No es algo natural. Claro. Esta fue la historia de Mary Wollstonecraft, que nos presenta el nacimiento, la historia, el marco de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Quiero pensar para mañana. Si besito que yo te di. Fue Entre los Bares, un programa de Resaca Cultural, y nos vamos despidiendo con las hermosísimas taradas, que las amo tanto con todo mi ser. Genios totales. Y decirles, adelantarles, que ya la semana que viene vamos a adentrarnos en la primera ola que va a culminar en la segunda ola del feminismo. Para que usted tenga argumentos, más o menos, ¿no? Para cuando está defendiendo el feminismo, tiene que tener argumentos históricos, y esto no nació de un par de locas con tetas en el Vaticano. Ok. Y además vamos a contar que la semana que viene ya también vamos a estar adentrados en un nuevo año y vamos a volver a nuestro horario habitual. De 18 a 20 horas. 18 a 20 horas todos los martes. Esperando a la nochecita, como tomándose una birrita, tranqui, para la noche poder leerse un buen libro o poder ser más consciente de sus privilegios si es hombre y más consciente de sus derechos si es mujer. Exactamente. ¿Nos la tomamos? Sí, nos la tomamos. Nos la tomamos como la cerveza, que la podemos tomar tanto a las 18 como a las 20 como a las 22. Sí. No hay horario para la cerveza. No, si son las 8 de la mañana. Solo tenemos horario para Entre los Bares. Muchas gracias a Emma Martínez, nuestro operador del día de hoy, que se lució incluso musicalizando, sí. Contextualizando sobre el momento. Exactamente. Nos vemos. Nos vemos. Caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio.